Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y quien les habla, Raúl Medina. Un placer saludarles, queridos amigos. Gracias también por volver a sintonizarnos, y estamos ya prontos y dispuestos para poder desarrollar y llevar a cabo este resumen de todo lo que hemos estado estudiando durante estos últimos días. Hemos visto durante esta semana que Jesús llega a la comunidad, y lo que queremos que esa comunidad sea feliz, encuentre el camino correcto, el camino que la lleva efectivamente a lo que nosotros conocemos como encontrarse con Jesús. Fíjate que hay una frase que me gustó mucho en una de las conversaciones que hemos tenido. Dice: he aprendido a buscar mi felicidad limitando mis deseos en vez de satisfaciéndolos. Esto lo dijo John Stuart Mill, un autor que tiene varias frases así bien interesantes. Pero fíjate que a veces podría ser que nosotros también busquemos la felicidad en un lugar inadecuado. Busquemos el encuentro con Jesús en un lugar que no corresponde. Y Jesús nos dejó un ejemplo magnífico cómo llegar a esa comunidad que anda buscando la felicidad y a veces la busca en las drogas, en la entretención, en lugares abiertamente inadecuados. Inadecuado, y no se da cuenta que en vez de buscarla está deteriorando, perdiendo la felicidad. Por eso que Jesús en Lucas 4:16 hace una declaración que es aplicable a nuestros días en ese sentido. Claro, y antes que vayamos a ese texto, Raúl, importante aclarar que a veces el lugar inadecuado al cual pretendemos nosotros, digamos, refugiarnos para alcanzar la felicidad, puede ser incluso la misma iglesia. Parece extraño decirlo, la iglesia es un lugar donde nos vamos a reunir, nos refugiamos también, es una verdadera arca dentro del contexto de este diluvio de acontecimientos que van afectando la vida y la moral de las personas. Sin embargo, si estamos solamente centrados en nosotros, se puede transformar en un lugar inadecuado, porque el Señor quiere que sea una iglesia abierta hacia la comunidad, que sean puentes de amor, donde las personas que están fuera de la iglesia puedan comprender que la iglesia realmente es una puerta que se abre para que ellos conozcan el reino de los cielos. Y lo otro que quiero agregar, Raúl, muchas veces, y en algún momento lo tocamos en la semana, dentro del contexto político también se hacen cosas en materia de educación, en materia de pobreza, etcétera. Sin embargo, el pueblo de Dios o la iglesia está llamado a ir más allá, no solamente satisfacer las necesidades materiales, que son tremendamente importantes y relevantes para el día de hoy, sino que también satisfacer las necesidades espirituales que preparan a las personas para el reino de los cielos. Y aquí está el texto que tú mencionaste de Lucas 4, donde Jesús suple ampliamente ambas necesidades. Y es como su declaración de misión de Jesús, es su declaración de misión, porque él llega a su ciudad natal, allí a Nazaret, ¿no es cierto?, a la sinagoga, lo conocían, lo habían visto crecer. Se le dio el libro del profeta Isaías y Jesús busca el texto, no se lo dio el texto, sino que se le dio el libro. Él busca el texto y lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y aquí comienza su declaración: el Espíritu del Señor me ha ungido, me ha designado para que yo haga, ¿qué cosa? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora se revela claramente a través de esta declaración, Raúl, que aquí no solamente hay una capacidad de parte de Cristo para involucrarse con las necesidades de las personas, sino que comprometerse para suplir esas necesidades. Fíjate que esto ahora él lo proyecta no solamente a través de su ministerio público terrenal muy efectivo, muy fructífero, sino que también a través de su iglesia, sus discípulos. O sea, eso significa que los discípulos de Cristo deben también emular al máximo el ejemplo espectacular que nos dejó Cristo respecto de que las necesidades de la gente en la comunidad están abiertas para que nosotros vayamos y podamos servirles. Ahora, interesante que Cristo aquí menciona una frase, la identifica el año de la buena voluntad o del jubileo. Fíjate que si existieran este tipo de actividades aquí cada 50 años, en que quede libre todo lo que se pasa, se entrega, toda o se deuda. Venda, o sea, deuda, sería muy distinta nuestras relaciones, serían muy distintos nuestros proyectos. Ahora Jesús va a decir aquí efectivamente esta declaración, yo he venido a esto, pero fíjate en el 20 a mí me da un, voy a leerlo porque me gusta mucho, dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Mira, aquí hay algo que uno puede aplicar. Yo leo la Biblia, pero luego la dejo en el lugar adecuado, no en cualquier lugar, y luego hago una explicación de eso que dije, porque dice que todos estaban atentos. Ahora, ¿qué vas a decir acerca de este texto? Y eso es lo que tú haces muchas veces cuando predicas o exhortas la palabra, ¿no es cierto? Dice, lees un texto y luego haces su aplicación. Y lamentablemente la aplicación estaba dada en el mismo. Y esto molestó un poquito a las personas, no tanto, fue bastante, pero él dijo, eso lo hago yo y lo van a hacer ustedes. ¿Y cómo? O sea, lamentablemente desde el punto de vista de las consecuencias inmediatas que podía tener. Claro. Porque él estaba cumpliendo en ese momento la profecía que establecía que en él se cumplía todo lo que se había anticipado. Y esto es maravilloso porque podemos tener la confianza que él mismo ratificó que él es el Mesías que vino a cumplir su misión de sanar, de enmendar quebraduras, ¿no es cierto?, arreglar, dar libertad a los cautivos. Y cuando está hablando de libertad a los cautivos, no está hablando de libertad del yugo romano, sino de esto que es el pecado que nos ha esclavizado, que nos ha tomado y ni a veces no nos deja ver la luz que quizás está allí, quizás tenue, pero está presente. Y si Dios nos da su bendición, esa luz podría brillar en nosotros y hacer de nosotros luces a otros también. Tú acabas de decir, no nos deja ver la luz. Tal vez nos podríamos preguntar en este momento y preguntarle también a los amigos, reflexionar juntamente con ellos, ¿qué impide que nosotros tengamos esa capacidad de poder ver la luz por un lado y poder reflejar esta luz hacia los demás? ¿Qué impide que nosotros a veces no podamos tener la capacidad de poder atender las necesidades de las personas detectando realmente cuál es esa necesidad? Porque de repente podemos estar con la tecla cambiada o podemos estar tocando en la necesidad que no es realmente la necesidad imperiosa que esa persona tiene. ¿Cuán importante, Raúl, es que la presencia del Espíritu Santo nos permite abrir los ojos, detectar la necesidad real y satisfacerla con la ayuda y el poder de lo alto? Lo que hemos perdido a veces lo buscamos en lugares equivocados y por eso nunca lo encontramos. Hay una historia bien interesante de un personaje que dice que buscaba una llave que se la había perdido y varios vinieron a ayudarle. De improviso una señora dice, pero hemos buscado y no la encuentra. ¿Por qué la busca aquí? Bueno, porque aquí hay luz. No sé, me parece que deberíamos pensar un poquito dónde buscar esa verdad también. Vamos a conversar dos temas que están relacionados con este Jesús en la comunidad: cómo amar a nuestro prójimo y quién es nuestro prójimo, y el otro, la receta que nos da el Señor, se la dio a los discípulos y por lo tanto nos traspasa a nosotros. Ya que hay una clara distinción, Raúl, entre lo que es, por un lado, conocer la verdadera religión, y por otro lado, pretender que esta verdadera religión, sea solamente el conocimiento bíblico o teológico que tengamos realmente de este plan de salvación. Y esto lo digo porque aquí hay un amplio contraste entre lo que Cristo estaba haciendo por un lado, que era predicar el Evangelio de manera muy práctica, y lo que los líderes religiosos de la época, rabinos, ciertos sacerdotes, levitas, etcétera, hacían. Ellos ponían su religión, su conocimiento, su teología por encima de las necesidades de las personas. Y creo que eso también quedó claramente graficado en la parábola que Jesús le presentó sobre el buen samaritano. Claro, ahora cuando habla del prójimo, es fundamental hacer énfasis en este sentido, porque ellos no andaban buscando una respuesta a esto, en realidad estaban buscando probar a Jesús si él sabía, se equivocaba, porque incluso el libro lo dice, en el versículo 25 del Lucas 10 dice, y aquí un intérprete de la ley, gente que conocía muy bien, no solamente la conocía, sino era intérprete de la ley, ese poquito más avanzado, dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Ellos lo sabían, pero están probando a Jesús. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, le responde con una pregunta que ellos deberían saberlo porque eran intérpretes de la ley. Y él le respondió justamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos bien. lo sabía, porque está preguntando, y vuelve otra vez. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero viene ahora la otra expresión. Muy bien, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí es donde nosotros debemos hacer nuestras aplicaciones, porque Jesús, ¿qué es lo que hace? Muestra que el prójimo es aquel que necesita nuestra ayuda sin mirar quién es, judío, griego, chileno, digamos aquí, argentino, ruso, lo que sea, colombiano, cualquiera es mi prójimo siempre y cuando necesite ayuda. O sea, yo no puedo hacer distingo en ese sentido. Y Jesús lo deja claro aquí, porque dice que vino un sacerdote, pasó por lado, vino un levita, tampoco no quiso contaminarse, y un samaritano, aquellos que no tenían opciones de salvación, que eran relegados, que eran sus enemigos, ese sí lo atendió y no preguntó, ni tampoco podía identificar si esa persona era judío, samaritano, griego, era un necesitado. Ahora, fíjate que esto que se menciona está dentro de un contexto también bien interesante, porque Jesús habló de satisfacer las necesidades en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Recordemos que en un momento dado Cristo se levanta, ¿cierto?, en un sábado, a leer todo esto que tiene que ver con el Evangelio práctico. O sea, estamos hablando acá de que para el Señor no existe un día en el cual no podamos hacer el bien. Estamos llamados a permanentemente estar con nuestra mente puesta y el foco bien establecido hacia las necesidades de nuestro prójimo. Porque finalmente ese es el Evangelio práctico, como dice Santiago también respecto de que el Evangelio es atender a la viuda, al necesitado, al huérfano. Ahora me parece mucho, Raúl, de que con el tiempo se ha ido perdiendo esta esencia del Evangelio. Y es muy fácil caer solamente en la parte teórica, religiosa, ritual, como le pasó, ¿cierto?, tanto al religioso como al levita que pasaron de largo frente a la necesidad de su prójimo, que era evidente y que estaba allí necesitando, clamando por ayuda. Por eso que nosotros tenemos que buscar la orientación divina para que tengamos un equilibrio en todo esto que hacemos, porque cuando Jesús le dice a sus discípulos puntualmente a ellos, vosotros sois la sal de la tierra, se lo dice en forma enfática, no está dándole opciones, ustedes son realmente la sal de la tierra, pero cuando dice que son la sal de la tierra, no es para mantener la sal en un salero, sin usarla, sino para entregar a otros y darle a las personas que necesitan ese sabor agradable de lo que es conocer al Señor, porque yo lo conocí, yo he vivido, he tenido mi experiencia y comparto esa experiencia con otros. Este concepto de sal es bien importante porque hay que tener un equilibrio perfecto para que efectivamente el alimento que le damos sea sabroso, sea bueno, sea enriquecedor y sea agradable, ¿no es cierto? Porque el Señor no hizo las cosas para que nosotros comamos alimentos desagradables. Normalmente los remedios son desagradables, pero el alimento es agradable al paladar y bien sazonado, digamos, al justo equilibrio, es perfecto para el ser humano. Ahora fíjate que la sal que permanece en el salero, no cabe ninguna duda que si no cumple la función de que sea mezclada con el alimento, se echa a perder, ¿eh? Comienza a desvanecerse, como dice claramente el texto, comienza a humedecerse, y ya no es la sal grata a la cual estamos acostumbrados a utilizar. Por eso es importante, el Señor nos dice que si no cumplimos nuestra labor y somos el salero del mundo, como iglesia y también como individuos, indudablemente el conocimiento de su verdad que ha llegado hasta nosotros, tarde o temprano, lo que era una bendición puede transformarse ahora en una incluso maldición, porque tenemos una responsabilidad tremendamente grande delante de los ojos de Dios y no la estamos cumpliendo. Ahora fíjate que dentro de las comunidades hay un departamento que antiguamente se llamaba Dorcas, que atendía las necesidades, pero esta atención de necesidades estaba centrada prácticamente en la iglesia, poco salía hacia afuera. Ahora este concepto ha cambiado y hay una sigla que dice ASA, Acción Solidaria Adventista. No determina, no solamente quién, para no determina, quiénes están dentro. Claro, sino que solidaria hacia la gente que necesita. Por eso que es bueno que esta receta la repasemos y la apliquemos a nuestra iglesia y miremos un poquito qué está necesitando la comunidad para salir adelante, para, a ver, digámoslo así de otra manera, ¿qué está necesitando mi vecino, mi amigo, aquel que está enfrente? Porque fíjate que estos antecedentes, o digamos, llamar de otra manera, estas recomendaciones no están del Nuevo Testamento, sino del Antiguo también lo dice. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. O sea, no recuerdes ese pasado. Lánzate adelante, haz tu vida en beneficio de las personas y no mires a quién vas a ayudar, porque eso te puede perder, eso te puede sacar del contexto de la verdadera ayuda a la comunidad. Ahora, qué bueno, Raúl, que Dios nos da posibilidades de reivindicarnos. Posiblemente más de alguien pueda decir, pero es que yo no estaba siendo tan práctico en cuanto a lo que es predicar el Evangelio. Dios nos da la posibilidad de abrir nuestros ojos, detectar realmente cuál es la esencia del Evangelio y ahora proyectar nuestro accionar en base a esa esencia que estamos conociendo. Y la verdad es que cuando tenemos esa disposición, el Señor pone todos los recursos necesarios para que nosotros cumplamos la tarea que Él nos ha encomendado. Seguimos conversando de Jesús, cómo llega, cómo se mezcla, cómo se inserta en la comunidad de diferentes maneras. Vamos a ver dos conceptos aquí, el trabajo de la agricultura aplicado a este concepto de mezclarse con la gente, de ver que hay un proceso, que no llegamos al Evangelio con enseguida hablando de doctrina o de cosas muy especiales, sino, y luego cómo vamos a plantar comunidades para seguir predicando el Evangelio. ¿Qué dice Juan 4:35? Juan decía, expresando este concepto de la agricultura, dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Fíjate qué interesante, porque de alguna manera es un reproche esto. ¿Por qué? Porque ellos sabían exactamente el proceso, pero no lo estaban haciendo. Y puede ser que hoy día también nos esté pasando exactamente lo mismo, que sepamos mucho de los procesos, pero no lo estamos aplicando correctamente en la comunidad. Ahora, otro concepto importante que estuvimos viendo en su oportunidad y en su momento, Raúl, es que la tarea del agricultor es verdaderamente multifacética, ¿eh? Muchas veces miramos desde afuera, tal vez desde un ambiente más urbano, que el mundo rural sabemos que es difícil, sin embargo no dimensionamos todo lo que realmente tiene que hacer el agricultor para lograr esa anhelada y dichosa cosecha. Y aquí hay un punto bien importante, la preparación del suelo. Cuando hay un terreno que es árido, un terreno que no brinda las condiciones a priori para que efectivamente tengamos una buena siembra y posteriormente una buena cosecha, necesitamos preparar arduamente, con mucha tesón, mucha paciencia, mucho esfuerzo, esa cantidad de terrenos que vamos a utilizar. Fíjate que en ese sentido tenemos una aplicación muy buena en base a esto mismo, en cuanto a lo que tenemos que hacer con las personas. No prejuiciarnos, no decir esta persona, usando una expresión coloquial, no tiene vuelta. Toda persona tiene posibilidad de realmente ser un terreno fértil si predispone su corazón para el Señor, y en ese sentido, quien lleva la semilla del Evangelio tiene que ser paciente, cauteloso y con mucha prudencia. Fíjate que mientras estudiaba, un profesor nos dijo una vez que los agricultores, estábamos estudiando una materia específica, los agricultores se juntan para ver qué van a sembrar el próximo año. Pero dice que él le parecía interesante uno que siempre empezaba a preguntarle, ¿tú qué vas a sembrar? ¿Tú qué vas a sembrar? Y entonces, de acuerdo a la respuesta que tenía, él veía qué sembrar. Si todos iban a sembrar, estaba cargado, qué sé yo, algún elemento, él sembraba, no sembraba ese elemento, sino sembraba otro. Yo creo que él quería hacer la nota distinta. Y no, y era lógico, porque si todos sembraban papas y nada, y él volvía a sembrar papas, bueno, la papa iba a estar barata, por decirlo así. Pero si él sembraba otro elemento, beterraga, qué sé yo, bueno, otros que no lo sembraban iba a suplir esa necesidad. Entonces, el trabajo del agricultor nos enseña que hay un proceso, y uno ese proceso tiene que adecuarlo a la necesidad de la persona, de lo que el medio está necesitando. ¿Qué necesita mi comunidad? ¿Qué necesita ese vecino, ese amigo? Y hacia allá deberíamos apuntar y enfocar nuestro trabajo justamente en ese sentido, no en otro, porque si no vamos a perder Tú recuerdas que él habló de una parábola en la cual el sembrador salió y él dice, mira, algunos cayó en el suelo al lado del camino donde no va a salir, donde había otro cayó donde habían espinos, cardos, ¿no es cierto? Y vino el sol y la quemó, qué sé yo, pero una cayó en tierra fértil y esa dio frutos y maravillosos frutos. Busquemos sembrar sin mirar a quién y Dios será el que da el fruto. Ahora, para que Dios dé el fruto, necesitamos cumplir cada uno nuestra misión dentro del contexto de la iglesia. Es una importante pregunta la que el Señor nos invita a realizarnos. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es la habilidad que Dios nos ha dado? No todos tenemos la misma capacidad para hacer esto o lo otro. Y dentro del contexto de la iglesia hay diversidad de dones, pero el Espíritu dice, es el mismo. Por lo tanto, la tarea de predicar el Evangelio, de sembrar el terreno para poder posteriormente cosechar, necesitamos hacerlo en base a lo que Dios nos ha dado como don, como habilidad, como talento. Y en ese sentido tenemos también una obligación de poder investigar introspectivamente a qué el Señor me ha enviado de acuerdo a los dones y talentos que Él ha puesto en la vida de todos y cada uno de nosotros. Bueno, una frase que está haciendo mucha fuerza en este momento es tu talento, tu ministerio. Y allí deberíamos enfocarnos porque de improviso alguien tiene talento para hacer algo, pero lo mandan a hacer otra cosa. Ese es tu talento, ese es tu ministerio. Allí debes ir y plantar iglesia como Jesús lo mandó. Dice que Jesús envió a darles instrucciones diciendo vayan por el camino y donde hay gentiles no vayáis, en las ciudades samaritanas no entréis. ¿Por qué? Porque había que cumplir la misión que Jesús había venido a decir y que estaba profetizada. Había venido a buscar lo que se había perdido, había venido a la casa de Israel, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino antes, o sea, después vamos a ver qué hacemos. Fíjate, este tipo de estrategia yo creo que hay que tomarla muy en cuenta, porque uno debería buscar en qué terreno primero centrar su actividad, y luego si ese terreno no da fruto, entonces yo busco en otro terreno, y así voy creciendo como lo dice el Evangelio, dice, sanad, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera de demonios, de gracia recibiste, das de gracia. ¿Dónde está el Evangelio aquí? ¿Dónde están las doctrinas? Claro, en la parte práctica nada más. Claro, primero démosle a lo que la comunidad necesita y luego nos preguntarán qué hay que hacer, como nosotros lo encontramos en la vida de quien es Jesús sanó. Y fíjate que no solamente las personas dirán qué es lo que hay que hacer, sino que quienes son enviados... Son enviados, y llama la atención, esto está en Mateo capítulo 10, verso 5 en adelante, son enviados prácticamente sin nada con qué sostenerse. Entonces la pregunta es, ¿será prudente que alguien salga de esa manera? De alguna forma, el Señor estaba intentando de mostrar que y a la vez también enseñar que nosotros dependemos absolutamente del Señor. Esta obra no es nuestra, es una obra humana, pero donde el énfasis y el sello lo coloca el Espíritu Santo, y Él nos dará la capacidad de poder cumplir una tarea con tanto éxito que solamente el cielo y la eternidad darán un testimonio acerca de esto. ¿Usted ha pensado qué necesita su comunidad? Lógicamente el Evangelio, pero también necesita algo más. Estudie, practique, planifique y luego póngalo en acción. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Será hasta la próxima, queridos amigos. Que el Señor esté con cada uno de ustedes.